Un discazo, este. Que fuera pareja de Dave Grohl también en su momento, en el año 97, sí. 98. Sacaste esa. Tirando los chementos. No era la de El Seven, no, tenía que estar El Seven. Pero te estoy diciendo la pareja de Dave Grohl. Y de hecho. El real del rock. Del rock, obviamente. Estuvieron comprometidos y después no pasó nada. Chequealo después. O en después, revista, ¿no? No en Google, porque era, después, era hijo de Maradona también. Pero perdón. No en Google, pero después la gente dice, no está en Google, no es verdad. No. En la revista en su momento andaba la fuente. ¿Vos tenés la guardaste de alguna revista en ese momento? Por supuesto, tengo millones. Algunas tengo. Tengo millones. Millones. Es una. Tengo un montón. Por eso estás acá. Por eso te convocó y estás hace dos años. Por eso, acá. Buscá las imágenes. Si me decís Google Imágenes no está, no importa. Existe. Hicimos un cierre que era parejas del rock. Sí. No sé si lo se capó. Y nosotros fuimos a lo obvio. Yo con no, y... no tan obvio. No tan obvio. Metimos alguna bomba, pero no me acuerdo mucho más. Metimos un par. El de White Zombie con. Con la bajita. Lemon Alban con la elástica. El Colorado Home con Loidel. Y varios más. Lo pueden chequear en el blog, el bichoractor07.blogspot.com. Mira, como quien me quiere aquí. Está la deriva esto. No está la deriva. Nos estamos probando mutuamente. Claro, esa es la verdad. Escucha esto porque. Antilla mira los discos, ¿viste? Esto es autobombo. No sabía que iba a venir el audiólogo. Y traje dos discos que tienen que ver con Texas, así mira, que ya le vamos allanando el camino. Primero va a sonar Steve Ray Vaughan. Vamos a usar una guitarra de. Sí, qué grabó. ¿En serio? ¿De Steve Ray Vaughan? 68 creo que es. ¿En serio? Sí. ¿La tiene ahí en el estudio? Está ahí en el estudio. ¿Una guitarra de Steve Ray Vaughan? La pedí. Sí, y hay que probar. Sí, bueno. Sí, aunque sea. Capaz que hasta yo toco bien. Seguro. Capaz que no tocas y suena bien. Claro. Así mirá. Que, del primer disco... Pará, me interesó eso. Voy, ¿y tienen alguna otras cosas así? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo hay un montón de... Está en la web, la que está muy buena. SonicRanch.com. Sí. Hay así de todo. Ajá. Hay historias de fantasmas también. Ah, donde sí, como Baby Road. Donde parás a... Me da un poco de miedo. En el medio de un campo. En medio del desierto. Sí, si querés voy te acompaño, no tengo problema. Hacemos buenas cosas. No duermo con vos, pero te custodio si querés. Pero no, sí, equipamiento es zarpado. Hay 40 equipos de guitarras, todos vintage. Mira. Guitarras pedí todas del 60, no pasa ninguna del 70. Bien. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a escuchar de Stevie Ray? Pride and Joy del primer disco, sí. Texas Flood. Y pegadito Johnny Winter, que es texano, el albino. Juancito Invierno, así más conocido en el barrio como Juancito Invierno. También de su primer disco del año 1969, una canción que se llama Be Careful with the Fool. Así que sin saber esto que iba a venir Hernán, dos temitas para que se vaya adentrando en la atmósfera texana. Escuchemos un poco de blues. We'll be right back. with her when she land that time. She my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm my little lover boy. My sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm my little lover boy. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. tractor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye, ya. De la historia del rock está sonando, Asticia, por favor, decímelo. Cuando un disco que influenció tu banda favorita, por ejemplo, se llama Pyromania, el disco es de los británicos Def Leppard. Que el riff más conocido de la historia, según es muy conocido. Muy conocido. Ahora va bajando la apuesta, ¿eh? Muy conocido. Hacemos una encuesta, ¿cuál es el riff, los 5 riff mejores, o los 10? Mejor de riff no, de la historia. No, la gente te va a poner en el final en el partido de la reina. Vamos a hacer algo. ¿Por qué subestimás a nuestro público? La gente, no dije el público. La bueno, gente entonces, ¿pero quién va a votar? ¿Nuestro público? Pongamos nosotros. Ponemos la elección. Vamos, los 10 mejores riffs. Los 10 mejores, los más conocidos. O sea, bueno, es objetivo. ¿Te puedo anunciar el tema? Por favor. El tema se llama Too Late for Love, del disco Pyromania de Def Leppard. Una vez que se, una banda que se no, fue... Me gusta que lo pronuncies así, por favor, otra vez. No, déjalo así. Una banda que fue aggiornando su sonido cada vez más al sonido norteamericano. Demasiado tarde para y hablar. Una vez que el baterista Rick Allen perdiera su brazo en un accidente de tránsito... ¿Dije algo mal? No. En el disco Hysteria se hicieron... más americanos con el sonido. Sure on me. Y de hecho en el disco, mirá lo que eran los tiempos, en el booklet dice perdón por habernos tomado 4 años para sacar un disco. Ah, mirá que bien, ¿eh? Hoy en día cualquier banda se toma mínimo 4 años. Sí, no sé. Bueno, sí, no sé. Miramos otro. No, pero antes era más común de tener más espacio. Hoy en día me parece... Yo creo que no, al contrario. ¿Cómo era más común? En los 70 salían 2 discos por año. No, pero... En los 80 salían un disco cada 1 o 2 años. Sí, tenés razón. O sea, 4 años. Tenés razón, Atilla, tenés razón. Bueno, era un punto nada más. No, tenés razón, no es verdad. No es cierto. Bueno, vamos a cerrar. Como no tuve tiempo de poner mi bloque cachondo... Vamos a terminar, pero bien más sexy. Lo puedo poner en After Office. ¿En dónde? Después de las 12. Después digamos. De las 12. No, vamos a cerrar más sexy, con un tema más sexy, pero bien con la impronta, ¿no? Cierre el Bicho Reactor. Vamos a escuchar una banda llamada Revolting Cox. Asticia, vos capaz conoces un poco más de esta banda. Pero yo quería mencionar, aparte que nos cuentes un poco, ¿terminaste de leer el libro de Al Jourgensen? Sí, lo terminé de leer. Porque uno de los integrantes, Revolting Cox, es Al Jourgensen, líder de Ministry. Sí. Que, bueno, tenía este proyecto paralelo. Y yo leí una noticia hace poquito que estaba por entrar a rehabilitarse del alcohol. Que supuestamente él solito había podido rehabilitarse de las drogas y de varias cosas, pero con el alcohol no puede, entonces pidió ayuda y entra en rehabilitación. Sí, exacto. Es un tipo que toma mínimo 2-3 botellas de vino por día. Sí, decía que logró bajar a 1.5. Claro, y muchísimo whisky y vomita sangre, el tipo es un desastre. Lo dice en el libro, se hace cargo el tipo. En la entrevista lo dice también. Imagínate que dejó dosis y dosis y dosis y dosis de heroína diarias y de cocaína y de todo, y pasar al alcohol fue un milagro para él. Sí. Pero evidentemente su vida no puede girar en torno al alcohol. Así que está de nuevo en rehabilitación. Parece está bastante mal. Al Jorgensen en este momento está bastante bien, por lo menos creativamente, porque de salud no estaba para nada bien. Así que, bueno, Hernán, te deseamos un excelente viaje. Muchas una gran experiencia. ¿No? Ojalá, sí. Espero traer muchas Mata cosas fotos. Para. Sí. No, para, ¿podemos llegar a intentar de salir con al aire? Anda, el híbrido. ¿Vía Skype? Anda, el híbrido. ¿Vía Skype? Confirmado. ¿Sí? Sí, sí, sí, vía Skype. Un martes, ¿cuánta diferencia horaria tenemos? ¿Sabes? ¿Ya? Uno o dos, nada más. Estoy haciendo trámites. No, todavía. No está bien. Después me fijo. Bueno, después lo vemos, pero uno de estos martes, cuando vos estés allá, sacamos al aire a pleno y nos vas contando a ver que cómo va a ir la cosa. Perfecto. Con la guitarra de Bogan. Hace un solo y nos podemos mandar una foto, ¿no? Para la gente dale, que dale, la dale, guitarra de Bogan. Dale, dale, lo hacemos. Bueno, chicos. Bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene. Durante la semana, recuerden, abrimos hoy la fanpage en Facebook, que es el Bicho Reactor Radio. O sea, facebook.com/bichoreactorradio. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Blog, elbichoreactor07.blogspot.com. Y nosotros nos encontramos el martes que viene a seguir disfrutando del verano con el rock en chancletas. Nos vamos con Revolting Cox, esta banda paralela de Al Jourgensen, The Ministry. El tema Do You Think I'm Sexy, clásico de Rod Stewart. Bailemos y vamos a romper la noche. like a drum. Cause at last he's got this girl home. Oh, relax, baby. Now we're all alone. But that ain't what they're thinking. Outside it's cold, it's misty and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but I'm out of KY jelly. Never mind sugar, we can catch the early movie. El Bicho Reactor, 10ª temporada.